México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Hoy estamos con invitados desde Colombia, desde Bogotá. Está con nosotros una pareja que vienen siendo Sandra Torres y Rubén Darío. Aquí en cabina se encuentra José Rodríguez y, como todas las noches, Grecia Calderón, que ahorita está de party con Mortis. ¿Qué traen? Sí, es que Mortis no se ha presentado ante el público sin gorrito, así que... Y me lo pusieron a mí. Sí, así es, ahora tienes orejas tú. Oye, qué genial esto del Santa Claus, aunque me cae gordo Santa Claus, pero detiene las gomitas. Entonces, hay que traerlo más seguido, o no sé qué rollo con eso, Grecia. Me gustó la idea. Sí, es como un platito con forma de Santa Claus, y ahí puedes poner los dulces para esta Navidad. Sí, sí, no crean que por comer aquí, no, es por festividad y así, ustedes saben. Dicen su gorro le da personalidad, ¿a quién? ¿A Mortis o a Vane? Bueno, vamos a continuar. Esta tenemos a nuestros invitados Sandra Torres y Rubén Darío. Ellos están en Bogotá, Colombia. Una pareja así como los Warren en la película de El Conjuro, hacen investigaciones paranormales. Se conocen, de hecho, en una investigación, lo cual es bien interesante. ¿Cómo lo pusiste ahorita, Grecia? ¿Cómo dijiste? Fantasmas esta noche. ¿Cómo era? Tú y yo, fantasmas, no sé, piénsalo. ¿Esta noche? ¿Algo así? Ok, genial. Pero bueno, vamos ahora a enfocarnos en algo que yo sé que nos quieren platicar. Vamos a entrar en un tema que hemos tocado aquí bastante, por el tipo de invitados que tenemos, sobre todo los de Casa Grimorio, ¿no? Que hablan, Josué diría el pingo, el demonio. Vamos a entrar en la demonología. ¿Cómo está? ¿Qué es la demonología? Vamos a empezar aquí con algo básico. ¿Ustedes cómo lo interpretarían? ¿Qué es la demonología? Sí. Sí, adelante. La demonología, básicamente, digamos así, generalizado, es el estudio de la parte, valga la redundancia, demonológica del campo de las entidades bajas, aunque también dentro de ellas también se encuentran ciertas entidades medias que no son propiamente demonios, pero sí hacen parte, digamos, de ese círculo. Es el estudio básicamente de su manifestación, así como de su jerarquía y así como lo que representan y lo que significan cada uno dentro de los círculos avernales. Entonces, señor. Entonces, okay, estas entidades cada una representa y significa algo diferente. Sí, señor, sí, digamos. Ahora, cada una... ¿existen estas entidades o son un concepto nada más que representa una idea? Ideológicamente se puede tomar de ambas formas, eso sí ya depende la percepción y la recepción de cada persona y su creencia interna, así como lo que puedan, determinar de eso. O sea, es como la mitología misma se puede manejar como si fuera algo utópico o como si en realidad es algo que hace parte de este mundo, de lo que nosotros manejamos. Fíjate, Rubén, sobre esta pregunta que acabo de hacer, empiezan del chat a ayudarnos, ¿no?, para saber, y Licuati, o no sé cómo se pronuncie, hace una pregunta interesante, que viene siendo, ¿cuál, Grecia? ¿Los demonios nacen con un hombre o se les da el sacerdote? ¿O se los da? ¿O se los da el sacerdote y la gente? En la parte demonológica, obviamente, en la manifestación energética y en el momento de la parte invocativa, evocativa, el mismo demonio es quien manifiesta su nombre, y es de donde se han sacado los tratados y donde se han sacado los distintos manifiestos y jerarquías y nombres. Ellos mismos han sido los que los han proporcionado. Más allá de lo que el hombre, hay ciertas, ciertos campos y ciertos parámetros en los que el hombre ha intervenido en lo que tiene que ver con los distintos nombres que por así decirlo se le han denominado al demonio. Pero muchas veces también eso ha sido una parte errada, algo que se ha tergiversado un poco, porque se ha hablado de distintos nombres para el mismo demonio, pero en algunas ocasiones son demonios adversos, distintos. Okay, entonces preguntan sobre este Misteriocena. Sí, Misteriocena, ¿verdad? Sí, así es. Misteriocena tiene una pregunta también, interés, que va por donde mismo. Que los demonios ya existen desde hace siglos, ¿no? O ya se conocen la mayoría. Ok, si los demonios ya existen desde tanto tiempo, que si ya los conocemos a casi todos. Sí, por supuesto, o sea, pues la parte demonológica, la parte astral siempre ha estado presente desde el inicio mismo de los tiempos, se puede decir, desde épocas ancestrales, siempre han tenido una manifestación, sí han tenido, digamos, culturas, civilizaciones, las cuales le han rendido un culto inclusive, entonces siempre han estado ahí presentes y obviamente una gran mayoría ya se han manifestado y una gran mayoría ya han hecho parte de lo que tiene que ver con este plano, con este mundo. Sandra también es demonológica. Bueno, pues en este campo la verdad no me sé manejar muy bien. No, sí conozco algo lógicamente, cositas que realmente digamos para en caso de un exorcismo y una investigación hay que saber. Pero la verdad demonología sabe más mi esposo, pero igual cualquier cosa que les pueda responder. Ah, okay, bueno, nomás para saber. Entonces aquí el demonológico es Rubén. Sí, digamos que sí. Okay, Rubén, ¿has estado tú en algún exorcismo? Sí, señor, sí. No desde el campo, digamos, ortodoxo, romano, por así llamarlo, del exorcismo católico cristiano. Entonces caerías más en lo que llaman liberaciones, que es lo mismo pero con otro nombre. Bueno, sí, o sea, digamos, en ese sentido... Sí, o sea, se pueden llamar igual exorcismo o liberación, pero igual ambas van enfocadas al mismo punto, que es el desligamiento de una entidad suprema sobre la materia sencilla que es el ser humano. Entonces, pues, cualquier palabra va bien para el caso, pero digamos, no he tenido que ver con la parte de exorcismo a partir de la concepción o la ideología judeocristiana, que es con la parte de la Biblia, que lo que tiene que ver con el agua bendita y todo ese tipo de cosas, con las cuales pues a través de mi experiencia he dado cuenta de que en muchas de las ocasiones, más tratando con demonios de alta jerarquía, lo que hacen es alborotarlos peor. Ok, la pregunta esta es difícil. ¿Has tú alguna vez visto un demonio? Sí, señor. Wow. Okay, ¿cómo? Sí, qué peligro. Vamos a restablecer ahí. ¿Cómo ves o cómo estás frente a un demonio y sobrevives? ¿Y qué es lo que ves? Cuéntanos cómo lo viste tú. Pues la sinceridad, bueno, acá hay otra cuestión que espero comprendan. Hay ciertas leyes, ciertas bases bajo las que yo me tengo que fundamentar, de las cuales puedo hablar hasta cierto punto y hasta cierto límite de esos temas, a raíz de que repercuten dentro de mi campo espiritual. Entonces, de pronto espero que entiendan. Hasta el cierto punto y hasta cierta medida que les puedo comentar, la parte demonológica no es así tan representante como lo demuestran muchos lineamientos ideológicos de que vamos a ver el diablo con los cachitos y el tridente y la cola. Es algo que va mucho más allá, es algo que es mucho más, va mucho más allá del campo astral. Son manifestaciones energéticas, muchas veces amorfas, simplemente se pueden ver representadas como muchas veces. Okay, han dicho. ¿Qué tamaño tendría? Okay, un demonio básico, porque me imagino que hay muchos, pero un demonio, ¿qué tamaño tendría? Si yo veo un demonio, si yo pudiera verlos, ¿de qué tamaño sería? Es que es lo que les estoy comentando, es algo demasiado relativo, porque un tamaño estándar no lo podemos determinar. Un demonio, así como se puede manifestar en algo totalmente amorfo, en algo totalmente metafísico, también se puede manifestar en un niño. Sencillamente se puede manifestar en una entidad que aparentemente puede ser la entidad de un niño, pero no es un niño. Ellos muchas veces buscan reflejar inocencia, buscan reflejarse a través de una parte zoomórfica. Entonces es complicado determinar un tamaño estándar. Ok, el que... ¿Has visto más de uno? Sí, señor. Ok, vamos, pues uno que hayas visto tú. Dime un tamaño. Bueno, pues la verdad... Digamos, si hablamos de tamaños enormes, bueno, son cosas que hasta se pueden salir un poco de la concepción mental del ser humano. Hay que tener una gran fortaleza, tanto espiritual como psicológica, para poderlos adaptar, pero son cosas magnánimas. O sea, lo que les comento, son cosas que pueden determinar de metros de altura, como se dice, del microcosmos al macrocosmos, se puede manejar. Okay, entonces estamos hablando de que pueden ser criaturas así tan grandes como las que salieron en Pacific Rim o como Godzilla, ¿no? King Kong, así de gigante, ¿sería un demonio? No, pues obviamente, digamos, ya eso es una concepción un poco ficticia. No, porque te estás diciendo que se va al macro, te estás haciendo grande. Sí, es que la parte microcósmica y macrocósmica hago referencia más en el campo astral. El campo físico de acá obviamente es mucho, muy distinto y muy aparte a lo que tiene que ver con el campo astral. Por eso la pregunta, o sea, si yo viera uno de los demonios que tú has visto, si yo lo viera ahorita y lo pudiera ver con mis ojos, así, de una forma, sí, ahora sí que visual, ¿no? O sea, no percibirlo, no escucharlo, no sentirlo con el cuerpo, o sea, verlo. Si yo veo uno aquí en la cabina o afuera del edificio de la radio donde nos encontramos, de NAFTA Center, ¿de qué tamaño lo vería? ¿Lo vería como el tamaño de Grecia? ¿Lo vería como el tamaño del cuarto? ¿Lo vería como el tamaño del edificio? O sea, ¿cómo sería? Más probablemente, pues si lo vamos a poner dentro de esos parámetros, muy probablemente... El tamaño del cuarto, pues si lo vamos a hablar desde un parámetro así tan estandarizado como lo están colocando. Es nada más para entender cómo es esto, para tener una idea precisamente de los parámetros de qué, sí, claro. Cómo son estas criaturas, ¿no? Y ahora, ¿y qué sería? O sea, ¿tienen algún olor? O sea, ¿cómo sabes que están ahí? Y ahora sí, pasando a otros sentidos, o sea, ¿huelen bien, huelen mal? ¿Cómo está la onda? Bueno, mira, en mi concepción de la demonología o de lo que tú preguntas de los tamaños, esta cuestión, mira, esto es algo simplemente como la persona o como esta entidad se le quiera manifestar a la persona y por qué se le va a manifestar así. O sea, como te decía Rubén, se puede manifestar en un niño, en un ser querido que tú hayas tenido. Depende también del karma o, como dicen, del pecado que de pronto la persona tenga, si me hago entender. Como puede ser simplemente de pronto algún espesor, alguna bola de luz, son muchas formas, sí. O sea, son a veces cosas que son como indescriptibles. Yo por lo menos los he escuchado cuando hay un exorcismo y cuando hay una posesión. Los he visto en forma de sombras, ¿sí? Básicamente, digamos, es muy variable, ¿no? Es muy variable, digamos, la manifestación de estos seres, ¿no? Okay. En olores, sí, claro, en olores, en muchos, en estos está el azufre, como es típico, olores fétidos, de pronto de popó, de algo podrido, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Okay, entonces no muy agradable sería el olor, ¿verdad? Llega una pregunta. Sí, los olores, digamos, van dentro de ese campo de la parte... Ahorita me alejaste mucho, Rubén, ya no te escuché. Sí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Okay. No, en la parte de lo que hablan de los olores, ahí me escuchan bien, sí. Sí, esta es mucho mejor. Sí, o sea, la verdad son olores fuertes, pues no sé hasta qué punto desagradables, pues ustedes saben que la parte olfatoria para cada persona es distinta, pero sí son olores fuertes, llamémoslo así, olores bastante característicos y que en algunas ocasiones sí pueden ser más desde el campo de lo podrido que llamaríamos. Okay, no te me alejes mucho del micrófono. Llega esta pregunta. Dice, pregúntale cómo era físicamente el demonio y qué hizo ese demonio, en qué momento lo vio y cómo supo que era un demonio. Esto está muy interesante, trae varias partes la pregunta. Entonces, lo físico, ya lo dijimos, puede ser de diferentes formas, pero el que viste tú, ¿cómo era y qué hizo? Bueno, digamos, remontándome varios años atrás, como les decía, siendo un niño que tuve las primeras manifestaciones en ese sentido, fue una, digamos, de la parte morfológica, se representó a través de una persona no definida, sencillamente una persona muy tipo silueta, con una aura y un astral pues bastante fuerte, bastante jerárquico. Se hizo a los pies de mi cama cuando era pequeño. Simplemente en ese momento fue acercándose hacia mí hasta el punto que se fue desvaneciendo. Es uno de los recuerdos que siempre me ha marcado, que tendré toda mi vida. De ahí para adelante, bueno, muchas cuestiones han sucedido desde distintos campos, igual como les decía en un comienzo del programa. He estado involucrado en muchos aspectos en el campo de lo espiritual, en el campo de las ideologías, de las cuestiones teológicas, sectas, dogmas. Entonces he conocido la parte demonológica desde varios campos, se puede decir. Okay, la pregunta era más específica, o sea, cuando el que tú viste, o sea, ¿cómo era, cómo te diste cuenta que era un demonio y qué estaba haciendo el demonio en ese momento? Lo pude percibir, como le digo, bueno, digamos, remontándonos a la anécdota de mi niñez, sencillamente por la apariencia, la energía que tenía, vuelvo y les digo, la parte espectral en cómo se manifestaba, el cambio energético que hizo que descendiera totalmente a niveles de frialdad total, también en el sentido de lo que digamos el mensaje que venía a traer en ese momento. Cuando se empezó a acercar hacia mí, no era netamente una intención maligna, o sea, yo vuelvo y digo, la parte demonológica, como lo he dicho siempre, no es netamente algo que siempre vaya o que tenga que ver algo netamente ligado a lo maligno, o que tenga que ver algo netamente ligado a que algo malo va a suceder. Sencillamente son entidades que pueden tener una manifestación para distintos aspectos, para distintas relaciones, distintos, ¿cómo decirlo, Sandra? No sé, depende de lo, como les decía yo ahorita, karmas que tenga la persona o simplemente lo que él necesita de la persona, o si ya por lo menos digamos es una invocación de las mismas personas en una tabla ouija, en lo que llamamos pactos con el diablo, cosas así. Okay, tenemos que hacer una pequeña pausa, los tengo que interrumpir un segundito. Hay preguntas del chat y tengo preguntas del Facebook. Esto se está poniendo interesante. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Si cambias de domicilio, avísale al IFE. Acuda a cualquier módulo de tu estado y mantén tu identificación oficial actualizada para que puedas votar en las próximas elecciones por los candidatos de tu comunidad. Consulta los documentos que debes llevar en ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Si tú apoyas al privilegio de dar, yo tendré una feliz Navidad. Espero esperamos sus donativos como sopa instantánea, pastas, café soluble, galletas, leche en polvo, latas de todas, aceites, azúcar, sal, consomé, cereales, Maseca y artículos de limpieza personal y para el hogar. Desde hoy hasta el 17 de noviembre en nuestros centros de acopio, Edificio Nafta Center, Galería Sec y Plaza Las Torres, de 10 de la mañana a 9 de la noche. El privilegio de dar. Mega Radiotón 2013. Te espera. Gracias a Casa de Empeños La Mejor, Sky, Peter Piper Pizza y Construtodo. Mega Radio y su estación Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar. El Privilegio de Dar. Bajo la conducción del señor Manuel Tarín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros, hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con fundamentos de vida, Radio Viva 1420 AM. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Aquí en cabina se encuentra Grecia, Mortis y José de Proyecto Siniestro, que ahorita volvemos a hacer esa mención. Y estamos platicando con Sandra Torres y Rubén Darío, que vendrían siendo los Warren de Colombia, investigadores paranormales. Estamos platicando ya sobre demonología. Y bueno, ahorita al final vamos a nuevamente mencionar todo lo del siniestro para la gente que no haya estado, que básicamente es una muestra de cine de horror, terror, que es en el Mercado Juárez, es los sábados de este mes, es a las 5:30 de la tarde. Así es, a partir de las 5:30. Hoy te damos todos los detalles bien para que sepan, pero por si no escucharon el principio del programa. Ok, regresamos con Rubén. Hay varias preguntas, y la que está ahorita que alguien había visto algo, ahorita regresale un poquito para arriba, Grecia, porque va ligada con la que tengo yo aquí. Exactamente, déjame, leo esta primero y luego pasamos a aquella. Dice aquí: yo sabía que un demonio es exactamente igual que un ángel o un arcángel. Básicamente es igual de hermoso. Ay, por eso soy así. La diferencia es que son malos al 100%. Si partimos del hecho de que un demonio es un ángel caído. Entonces, están diciendo que los demonios serían hermosos también. ¿Sería esto correcto? Vuelvo y digo, digamos, la parte de sus aspectos es algo netamente relativo, o sea, eso es algo que no se puede estandarizar, por así decirlo, que las personas digan que es netamente igual que un ángel o que pueden ser igual de hermosos. Depende, si esta entidad ve considerable manifestarse en un aspecto, digamos, de agrado o desagrado hacia la persona. Eso depende de muchos factores, pero no es algo estándar. Igual que la parte angelóloga, es exactamente lo mismo. O sea, no siempre se va a decir, digamos, la concepción de que un ángel es divino, es hermoso y todo eso, es una concepción muy netamente cristiana, una concepción netamente, de santidad, de todo lo que maneja la religión católica, pero no es algo que sea exactamente así. Okay, ahora pasamos a algo que está en la página de internet, en el chat. Esto dice así: alguna vez en una sesión que se realizó en una fraternidad, invocamos a algunos demonios con el fin de solucionar algunas situaciones. Ahí se presentó ante nosotros un caballero impecable. Nada que ver con la percepción que tenemos de los demonios. Y no es mentira, en verdad que sucedió. Sí, claro, es exactamente lo que vuelvo y digo. O sea, la manifestación no es algo que tenga que ver como lo muestran muchas películas o como lo ha reflejado la misma religión, de algo netamente, pues ahí sí, como se dice, diabólico. La parte, digamos, estandarizada e icónica del diablo, que sus demonios son demonios con cachos, cola y tridente. O sea, eso es algo ridículo, por así decirlo. La representación de ellos se puede dar, como lo estaban diciendo ahí en el mensaje, así como se puede dar con un niño, así como se puede dar con un animal. Depende cómo se ven las cosas ¿Qué tipo de invocación se está haciendo? Bueno, hay muchos factores y muchos parámetros que determina cómo se va a visualizar o se va a manifestar esta entidad. Bueno, y hablando de manifestaciones, y esto que es el tema esta noche, ¿no?, de los demonios, y de que pueden tener pues proporciones dimensionales enormes, como lo entendí, ¿cómo entrarían entonces los íncubos y los súcubos aquí? Y antes de decir cómo entraría, primero, ¿qué es un íncubus y qué es un súcubus para la gente que no está muy familiarizada con esos términos? Bueno, exactamente, los íncubos y los súcubos son las entidades demonológicas encargadas de la parte tántrica o sexual. Son aquellos que han logrado conseguir un beneficio a través de del campo energético, espiritual y astral de los seres humanos. Buscan un beneficio personal en cuanto a la absorción energética, la drenación y la descompensación de la persona. Muy básicamente y muy principalmente en los campos de la sexualidad y lo que tiene que ver con lo tántrico. Básicamente eso es como lo que representa. Ya lo que es, los difiere, pues son sus nombres. La parte del íncubo es la parte masculina de los demonios en estas manifestaciones, y el súcubo es la parte de manifestación fémina de ellos ante nosotros, ante los ojos de los humanos. La gente que tiene estas manifestaciones de íncubos y súcubos, ¿son placenteras? ¿No son placenteras? Bueno, pues... por ejemplo, la película que hizo esta... ¿cómo se llamaba? Que era El Diablo con el Diablo, creo que se llama la película. Brendan Fraser. Y es esta señora la que salió en el... que la nombraron la mujer más bella de los noventas. Es esta... Ay, se me fue su nombre. Sale en Austin Powers. Ay, no puedo creer que se me fue su nombre. Bueno, cuando ella representa al demonio, wow, yo quisiera que se me apareciera a mí, ¿no? O sea, guapísimo. Exactamente. Entonces, ¿puede ser placentero, o sea, para la persona que está participando ahí? Bueno, de antemano, pues hay que también saber de que esas entidades, así como pueden llegar por sí solas, también pueden ser invocadas o evocadas. Las personas que han llegado a practicar esto, que pues en cierta medida no es muy recomendable, ya que pues hay que tener un conocimiento fuerte en ese sentido, hay que tener una estabilidad espiritual así como psicomotora muy muy perfecta, pero pues qué les puedo decir, o sea, sí puede ser en cierta medida, en algún punto, placentero, pero en la gran parte de los casos no, en la gran parte de los casos por el contrario es una afectación que puede ir desde el campo espiritual hasta el campo físico de la persona, en una descompensación anímica, espiritual, en todos los sentidos. Entonces, en gran parte de los casos no es que sea algo muy agradable. Digamos, pues sí, obviamente si se habla de la parte sexual o tántrica, pues es algo que como seres humanos y como nuestra esencia nos determina, pues para nosotros puede ser algo que signifique placer o algo rico, por así llamarlo, pero en otro aspecto no lo es tanto. Okay, Elizabeth Hurley, ya encontramos, es el nombre de esta actriz, ¿no? Así yo sí aceptaba un sucubus, ¿verdad? Yo nada perdido. Tengo preguntas aquí, no sé si tengas ahí algo listo, Grecia. No, okay. Llega esto que dice: el diablo no existe hasta la religión judio-cristiana, y luego de ahí es como empieza a existir a como lo conocemos ahora. Dice: lo que pasa es que en el pasado confundieron a... Esto está ya todavía más lejos, fíjense. Confundieron a aliens con Dios, diablos, ángeles, demonios, pero en realidad no existen, sino se están basando más en seres de otros planetas. ¡Wow! ¡Qué teoría tan interesante! ¿Sería esto posible, que lo que nosotros interpretamos como un demonio simplemente sea un extraterrestre que no podemos entender y le damos el nombre de deidad o algo así por el estilo? Bueno, pues la verdad, ese tipo de concepciones y ese tipo de teorías van muy ligadas a la parte de la ufología, la parte de lo que tiene que ver hasta con los mismos Illuminatis que manejan mucho ese tipo de cosas, ese tipo de deidades extraterrenales. Pues la verdad es algo que se puede determinar y se ha dado esa clase de teorías, pues sí, por las, digamos, las representaciones icónicas que han tenido culturas o civilizaciones muy antiguas anteriores a todo lo que tiene que ver con el cristianismo, en las cuales hacían sus monumentos y representaciones hacia este tipo de seres, y pues personas que han estado ligadas con el campo de lo que tiene que ver con lo extraterrenal, pues lo han vinculado hacia eso, pero pues la verdad es algo que ya va dentro de cada uno y cada uno como que saca sus propias conclusiones, ¿no? En cuanto a ese sentido, es algo que puede ir muy relativo, pero dentro de mi concepción, la verdad no lo veo de esa manera, no lo veo de esa forma. ¿Pueden los demonios tener hijos entre ellos mismos? Wow. pues la verdad, o sea, digamos la parte en ese sentido no se da como tal, o sea, sí hay, digamos, hay vínculos entre ellos, hay, digamos, obviamente lazos digamos en cuanto a lo que, en donde están ubicados, en cuanto a las jerarquías que están ubicados, pero hijos como tal, o sea, eso es algo que no se da, pues ni siquiera. Si nos vamos al campo de los íncubos o súcubos, de que también de pronto algunas personas puedan tener esa cuestión de que puedan manifestarse lo que serían engendros híbridos entre demonios y seres humanos, pues es algo que no se da. Entonces, ¿un número ya determinado desde siempre que no va a cambiar? ¿En otras palabras? No entendí, pero... O sea, ¿sería que si empezamos con 1000 demonios son los que tenemos y son los que vamos a tener? Más allá de cuántos sean como tal, sencillamente es algo muy... O sea, eso es algo que se sale dentro de los conocimientos, porque es algo demasiado abrumador. O sea, el campo de lo paranormal, lo que tiene que ver con todo lo alterno a este plano, nosotros estamos determinados bajo distintas dimensiones. Esas dimensiones tienen unas conexiones con este plano, entonces es muy complicado y muy difícil llegar a tener una acogida de cuántos hay en realidad, cuántos han llegado a cruzar hasta este plano, cuántos han llegado a cruzar hasta esta dimensión. Entonces es algo que no se puede decir exactamente, hay 1000, hay 2000, pueden haber muchos, así de sencillo, pero de que se vayan a reproducir o ese tipo de cosas. Ok, entonces yo sí lo entiendo así, estén aquí o no, hay un número ya determinado, ¿no? O sea, y pues veo muy difícil que nosotros pudiéramos deshacernos de, bueno, a lo mejor mandarlo a otro lado, pero no destruirlo. Entonces, con los demonios que siempre ha habido, son los que siempre habrá. Es lo que yo entiendo, no sé si estoy correcto o no. ¿Hay más preguntas, Grecia? La de cómo se sabe si actúa, ¿ese qué es con ese? ¿O cómo se sabe si el demonio no actúa como una enfermedad mental en un exorcismo? Pues la verdad la pregunta no me quedó muy clara. A ver, es... ¿Cómo en un exorcismo sabríamos diferenciar si es un demonio el que está fingiendo que nos está haciendo ver que el paciente tiene una enfermedad mental en vez de que esté poseído? No, pues la verdad es que sí, eso ha sido, digamos, que una de las controversias más importantes en el campo de los exorcismos, porque bueno, ahí está la concepción religiosa y está la concepción científica, en cuanto a que la mayoría de exorcismos que se han dado supuestamente radican en enfermedades psicológicas. Pero hay que entrar a mirar de que muchas de esas manifestaciones, obviamente, uno las va a determinar en el momento del exorcismo. Es no solo desde el campo de cómo se ve la persona físicamente, y cómo se desenvuelve psicológicamente, sino que hay muchas más cuestiones que lo determinan, o sea, el campo del ambiente, el campo del manejo de distinto lenguaje por parte de la entidad demonológica, la manifestación, o sea, él puede, en cierta medida, el demonio sí, o sea, los demonios que manejan la parte psicomotora pueden aparentar o pueden de pronto para uno ser simplemente algo como una enfermedad psicológica, pero no, la verdad es algo que va mucho más allá y uno lo determina en el momento del exorcismo, uno se da cuenta si la persona lo único que tiene es un problema a nivel psicológico, psicomotoro, o si de verdad hay algo más allá. Ok, vamos a pasar una llamada telefónica, profe, vamos a la línea del Paso, Texas, ¿usted me dice cuándo? ¿Estamos listos? Ok, y decimos malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Oscar Rodríguez. A ver, no te escucho, no respires tan fuerte. Otra vez, ¿cómo te llamas? Oscar Rodríguez. Oscar, adelante. Estás al aire. Quería preguntar a los demás que las leyendas de los vampiros, que si los vampiros eran demonios también. Ok, fíjate que voy a agregarle a tu pregunta, Oscar. Oscar está preguntando si los vampiros serán demonios, pero tengo que agregar lo siguiente, porque llega este comentario también, que va muy de mano en mano con lo que estás diciendo. Dicen, en cuanto a los íncubos y súcubos, tienen sexo con humanos para poder procrear. Lilith fue la primera que procreó demonios, siendo la primera íncubo. Muchos dicen que vampiro, pero no era un súcubo, la primera mujer de Adán. Entonces, pues... se habla de que vampiros siendo pues demonios de alguna manera por los íncubos, súcubos. Entonces los vampiros de existir, Rubén, ¿serían demonios? No, demonios como tal yo no los llamaría. O sea, vuelvo y digo, pueden ser conocidos como entes bajos o medios inclusive, pero un demonio es algo... es algo mucho más aparte de eso. Ok, bueno, ahí está. Oscar, ¿algo que quieras agregar? ¿O con eso estás ya satisfecho? No, nada más, gracias. Perfecto, muchísimas gracias por tu llamada. Ok, pues ahí está. Entonces, estaba interesante eso, o sea, de que por eso existe el incubus y sucubus, ¿no? Para procrearse los demonios. Como decías tú que no se podía, pues a lo mejor con los humanos, para continuar y hacer más. Pero bueno. Sí. Dicen en el chat, dice que apoyan la idea de que sean extraterrestres los demonios. Entonces, es que si mucha gente cree en eso. Y también alguien menciona que dicen demonólogos del Vaticano que hay un demonio para cada quien. ¿Sería esto correcto? Que hay un demonio para cada quien. Sí, ahí te dejé, eso, te acercaste, te me fuiste un segundo, ahora sí, pero dime, ¿un demonio para cada quien? Pues, o sea, lo que pasa es que desde el campo del Vaticano, vuelvo y digo, ahí estamos hablando de una concepción netamente judeocristiana, ellos buscan establecer parámetros dentro de lo que representan cada uno de estos seres y dónde están ubicados, pero la verdad no, o sea... sencillamente, pues es relativo, o sea, sí, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos mayor afinidad frente a cierto tipo de seres y frente a otro tipo de seres no, depende dentro de nuestro campo espiritual y nuestro campo astral. Ok, una pregunta, está frío afuera, ¿verdad, Grecia? Sí. Una pregunta un tanto extraña, dice, si nos cambiáramos de planeta y nos fuéramos a Marte, que es posible, de hecho se está hablando ya hacer del viaje a Marte, dice, ¿seguirían los demonios con nosotros? Pues por supuesto, es que la parte de lo astral, vuelvo y digo, la parte del campo de todo lo que comprende esto de los fenómenos paranormales, está parametrado a través de dimensiones, a través de distintos, bueno, llamémoslo así, no mundos, sino distintas dimensiones y eso es algo que va mucho más allá desde una localidad, por así decirlo, desde un punto fijo determinado de donde estemos ubicados, o sea, eso es algo que va mucho más allá. Lo que pasa es que hay cosas que dentro de nuestro concepto y dentro de nuestra mente son un poquito inimaginables, son un poco complicadas de comprender, pero la verdad sí, o sea, dentro de lo que yo he podido conocer y dentro de lo que yo puedo determinar, para mí, o sea, un cambio de planeta, un cambio de sitio, un cambio de territorio es algo que no tiene nada que ver, eso es algo, las entidades son, como diría precisamente la religión frente a Dios, es algo de omnipresencia. Ok, entonces, aunque te cambies de planeta, no, el demonio seguirá contigo, ajá, no te puedes zafar. Eso me recuerda a una película de Entity, creo que se llamaba, ¿no?, que iba siguiendo un poltergeist a una mujer, ¿no? ¿Sí lo recuerdas? Sí, y abusaba de ella, precisamente. Ajá. De hecho, se dice que... Principios de los 80s, ¿no?, sí. Finales de los 70s. Se dice que está inspirada en... En hechos reales, ajá. Entonces, a donde te muevas, ¿no? El te va a seguir, ¿no? El espacio no es algo que sea restricción para ellos. Y aparentemente el tiempo tampoco, ¿no? No. Así, no como para nosotros, que estamos limitados en el espacio y en el tiempo. ¡Qué feo! Si supieran lo diminuto que somos dentro del espacio y tiempo. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Ok, Grecia, se nos fue el web. Entonces, preguntan... ¿Han escuchado una psicofonía que dicen que es el sonido del infierno? Sí, señor. Yo lo conozco como Mel's Hall. Déjame ver si lo encuentro aquí para poderlo reproducir. Preguntan si eso sería real o sería falso. Bueno, la verdad, dentro de lo que yo tengo conocimiento frente a esa psicofonía, estudios realizados después... determinaron que sí, la psicofonía era falsa. No, pues desgraciadamente no era algo real. Permítame un momento. Bueno, yo tengo algo de conocimiento sobre esa psicofonía, ¿no? ¿Te parece si la tocamos antes de platicarla para que la gente sepa de lo que estamos hablando? Sí, claro, dale. Okay. Vamos a escuchar esta psicofonía que acaban de mencionar los chicos del chat, que según esto es están en Siberia escarbando, ¿no?, haciendo unos mineros ahí, pues, lo que hacen, y ellos pueden grabar el sonido del infierno, según nos dicen. Vamos a escuchar esto y ahorita nos va a contar Sandra su punto de vista, ¿no?, acerca de esto. Ahí va. Entonces, aquí vamos a escuchar los sonidos del infierno. ¿Listos? Ahí va. Ahí estamos escuchando a Art Bell la primera vez que lo presentó. Y está diciendo que va a ser algo fuerte. Ok. Se está madreando el Art Bell para... A ver, adelante. Sí. Ok. Habla más que yo, Art Bell. Ya mero llego. Estoy adelantando. A ver si ahí sale ya. Rick, listening from Chicago. And so I submit now they cleaned a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Que lo tengo que detener, está muy perturbador ese sonido. Grecia, así tú, antes de que nos expliquen nuestros invitados sobre esa grabación, ¿tú qué percibes? O sea, ¿tú qué sientes que eso sea? Siento como si estuviera hablando a alguien después de tantos gritos. Ajá. Pero siento que es muy repetitivo. ¿Crees que sea algo así de realmente infernal? No. No. Ok. Vamos a preguntarle a José, ¿tú qué percibes en esa grabación? Pues así está, da miedo, pero no creo que sea real. Siento que fue un conjunto de personas que se encerraron en algún lugar y Y lo hicieron. Y lo hicieron. Ok, ahora sí, Sandra, ibas a comentarnos sobre esta grabación. Adelante. Bueno, cuando yo escuché sobre esta grabación, pues la estuve investigando, la estuve analizando. Pues sinceramente para mí también no tiene... No, para mí es falsa, mejor dicho, porque... Bueno, si nosotros vamos a cavar digamos, un hueco muy profundo en la tierra, o sea, hay que mirar varias cosas. Primero, en la tierra o en el mundo tenemos muchos sonidos, el caminar de la gente, el ruido de los carros, bueno, muchas cosas, ¿no? Hay que mirar que también, para mí más que todo se escucha, si es real que lo sacan de la tierra, para mí se escucha más es el ruido que la tierra... traga de nosotros mismos, ¿no? Como les digo, de los carros, motos, personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a mirar los niveles y los decibeles de esta grabación, no concuerdan con algo del más allá, ¿sí? Ni mucho menos por medio de una psicofonía, por lo menos yo puedo detectar, escuchando la psicofonía o viendo una fotografía, puedo determinar si tiene energía paranormal o no la tiene. Para mí esto es un ruido X, un ruido cualquiera. Para mí no me produce ninguna energía de ninguna entidad ni nada así. O sea, para mí sinceramente y lo que yo investigué sobre esto es falso. Gente, llega comentario. El último, Grecia, ¿quieres leerlo? Así que lo de la psicofonía del infierno es falso. Nos seguirán aunque nos cambiemos de planeta. ¿Cómo se puede reproducir entonces si es falsa? Ok, entonces, como entiendo la pregunta es de que si nos pueden seguir de planeta a planeta, o sea, ¿por qué no estarían aquí en el planeta, o sea, dentro de nosotros? O sea, que puede ser real, ¿no? Es lo que están dando a entender. ¿Así lo entiendo bien a la pregunta, Grecia? No, sí, son dos preguntas diferentes. ¿Son dos preguntas? Ok, ¿cómo se puede reproducir entonces si es falsa? ¿Cómo se puede reproducir la grabación? ¿El audio o la grabación? Ajá. Porque es que yo tengo entendido que esto fue como de una excavación, ¿sí? Y en como Siberia, las excavaciones exacto. Las hacen con mediciones, con máquinas, bueno, con tantas cosas que manejan. O sea, yo como les explicaba, este sonido lo captaron, pero el mismo sonido de la Tierra. Porque la Tierra traga los sonidos de los carros, las motos, las personas. Sí, o sea, sí me hago entender. Entonces eso mismo lo captaron fue de la Tierra. Pero sinceramente que digamos que sea el infierno o cosas así, no. O sea, es como yo de pronto cavar en ese momento la tierra y meter una grabadora. ¿Sí? Entonces ahí vamos a captar los sonidos de la tierra, como les estoy explicando. Ok, pues sí, precisamente captar los sonidos de la tierra, pero que sean gritos. O sea, wow. A ver, a mí sí... Es que de pronto, qué pena interrumpir. De pronto no es necesariamente gritos de lo que estamos hablando. Si ustedes analizan un poco mejor esa psicofonía, como decía hace un momento Sandra, con programas y bueno, como se tiene que analizar todo este tipo de audios, nos damos cuenta de que en algunas ocasiones lo que se determinan como gritos, muchas ocasiones no son propiamente gritos, son soplidos o cosas que tienen que ver más con la parte cavernal de lo que se hace supuestamente, si sí se realizó como explican ahí, interna o infra, o sea, de la parte del inframundo, por llamarlo así. También obviamente se va a filtrar el ruido del o sea, lo que tiene que ver con la atmósfera, lo que tiene que ver con el aire, con el viento, silbidos, soplidos, que muchas veces para el audio humano ya de antemano, cuando ponen el video, advierten de que son voces y que son cosas del infierno. Entonces, la mente y nosotros como seres humanos ya nos adaptamos a escuchar gritos. No nos adecuamos a, si digamos, nosotros escuchamos eso antes de que nos adviertan qué es, muy seguramente de pronto ni siquiera vamos a escuchar gritos. No, esa grabación, me digan que eso, ¿no? A mí sí me pone de pelos. Sí está muy... pues muy fea. A mí sí me... No, yo te digo, yo no soy sensible ni nada, pero a mí sí me da cosa escucharlo. Sea lo que sea. O sea, no sé si son demonios, no sé si es alguien que gritó, no sé si... no, lo X. que sea, X, ¿no? O sea, así me, sí me pone mal. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado. Sandra, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La gente que se quiera poner en contacto con ustedes, ¿cómo los puede encontrar? Bueno, pues ahorita por el medio del Face me encuentran como Sandrita Torres. ¿Sandrita Torres? Torres. Por ese medio nos pueden contactar. Torres. ¿Con S o con Z? Ese, ¿verdad? Con S. Torres. Sandrita Torres, ¿cómo es tu fotografía para agregarte? En este momento estoy sola, vestida de negro. ¿Vestida de negro y luego estás haciendo como carnitos? Deja ver el detalle. ¿Estás haciendo cuernos? Sí. Lilith. Ah, mira, pues te llamas Lilith, aparte. Lilith Battery. Ajá, ya te mandé la solicitud. Cosa que, okay, para que me aceptes. Bueno, pues ya los vamos a poder también encontrar a través de mis amistades en cuanto me acepten a mí. Y pues Sandra y Rubén, me gustaría volverlos a tener el programa para seguir platicando, porque creo que se quedaron muchas cosas inconclusas y también me gustaría más platicar sobre sus investigaciones. ¿Les parece? Claro que sí, ¿no? Igual cualquier cosa con muchísimo gusto. Pues le mando un saludito a Trinity, que fue la que nos dio la invitación para contactarnos con ustedes. Qué buen programa, la verdad. Me gustó mucho, los felicito y todo lo que quieran saber, lo que necesiten del más allá y del más acá, con muchísimo gusto aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. De igual manera, que les agradezco muchísimo la invitación, también con mucho agrado, los felicito, un excelente programa, y pues nada, por supuesto, cuenten con nosotros para lo que necesiten. A ambos, muchísimas gracias, y seguiremos en comunicación. Que pasen muy buenas noches. Pues ahí están desde Bogotá, Colombia, Sandra y Rubén. Muy interesante. Alguien dice, bueno, Der Faust dice desde México, lo del sonido del infierno para mí es más vida intraterrestre alienígena que el infierno como tal. Y seguimos, ¿no? Con los aliens confundidos por demonios. Híjole, podríamos hablar de esto por días enteros y no terminar. Esto de los demonios es muy completo. Pero bueno, lo dejamos ya para otra ocasión. En este momento está aquí con nosotros José Rodríguez y él viene con el proyecto de Siniestro. Así es. Que es cine de terror, cine de horror. Sí, es un festival de cine de terror para la gente que no tuvo la oportunidad de escucharnos al principio del programa. Pues lo estamos llevando a cabo en esta ocasión, que es la primera edición, en el Mercado Juárez. ¿Por qué el Mercado Juárez? Porque estamos buscando realizar estas actividades en lugares históricos de nuestra ciudad, en lugares que se encuentran un poquito pues olvidados por nosotros mismos y que tienen, pues aparentemente tienen, los locatarios cuentan que tienen leyendas. Bueno, una pregunta, ahorita están en el Mercado Juárez, después de ahí, ¿a dónde te podrías ir? ¿A dónde te gustaría que te abrieran las puertas? Y te voy a sugerir un lugar. Bueno, me gustaría mucho el cine Victoria, fíjate. Pero no, ya no se puede. Ajá. Sí, está complicado. Lugares como... Ahí sí está de terror, pero de integridad física, ¿no? Más o sea, bien, ¿no? Sí. Algo. ¿Dónde? Okay. ¿Qué me recomiendas? Vamos, igual íbamos juntos y pedimos que nos presten el teatro de la Escuela Revolución. La Escuela Revolución es la que está... Ahí por la pila de la Chaveña. Ah, ya sé cuál. Uy. ¿Te imaginas? Esa escuela está... Sí, es el lugar más clásico, yo creo, de Juárez para... así que hablan de que está embrujado. Uh-huh. Tienen un teatro. Mira, nunca he tenido la oportunidad de entrar. Yo sí. Ahí sería genial, ¿no? Está muy sí, claro. Espantoso. Un panteón. Un panteón también. Un panteón. Ya sé cuál. ¿Cuál? El de los niños. El que está acá por Cuatro Siglos. Sí. Sí, ya tenía la oportunidad. Ese sí he tenido la oportunidad de ir y sí está... ¿Me imaginas hacer una proyección ahí de cine? Sí, estaría muy interesante. No, me hundo. Y me... ¿Te imaginas? No. Oye, sí, te andabas ahí perdiendo tú, ¿verdad? Sí. Ahora, imagínate más de terror todavía hacerlo en el parque enfrente de mi casa. Qué miedo. O sea, porque está mi casa. Pues el infierno. Bueno, ok. Entonces, otro lugar. Así, ya mencionaste uno. ¿Dónde te gustaría? Así, que te dijeras, ah, sería padre. ¿Dónde quisieras? No que vaya a ser, pero ¿dónde quisieras? Me han hablado mucho también del del teatro que está en Plaza de las Américas, que al parecer, bueno, lo que me han contado, que también tiene algo de misterioso. Me gustaría mucho hacerlo también al aire libre, en pues por el lado del área del centro de la catedral, por esas en la parte calles. De atrás, fíjate que sería, sí, genial entre lo que es el SEMA, ajá, y la catedral. Sí, ahí sería una buena proyección. Así es. Muy sí, bien. Sí, pues el objetivo es hacerlo en estos lugares que nosotros mismos nos hemos alejado de ellos, ¿no? Rescatarlos un poquito y tener este ambiente de misterio y de terror, y disfrutar una película. ¿Con qué proyectan? ¿Cómo le haces? Con una pantalla que mandamos a hacer. Ajá. Y con un cañón. ¿Un cañón? Un proyector grande. ¿Sí? Sí, sí, está muy bien. Genial, es con mucha fuerza, me imagino. Sí, sí, sí, tiene buen amplitud y también buen sonido. ¿Qué llevan de sonido? Dos bocinas grandes. Un surround acá, tipo IMAX de seguro, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Y dentro del Mercado Juárez pues hay muy buena acústica, entonces eso ayuda mucho, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y pues el Mercado Juárez, que está pues tétrico, la gente que tenemos la oportunidad de conocerlo, nos hemos dado cuenta que pues sí está medio misterioso. Estoy pensando dónde sería padre hacer una proyección, Grecia. ¿Te acuerdas cuando traíamos lo del cine, que estábamos diciendo, vamos a... no, es que iba con este niño en ese momento, pero creo que sí lo platicamos, que se podrían hacer proyecciones en edificios completos con el proyector que traíamos. Sí. Eso sería genial. Con mucho alcance ese proyector, algo así, sí, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Pues me voy para el cine. Entonces, sí. Hay que pensar, me gustaría ayudarle si no, permites luego en un futuro, ¿no? Para eso, porque es algo que nos mueve aquí también mucho. Aquí te digo, es anual, lo hacemos una vez al año y es el 31 de octubre. Uh-huh. Y ya estamos preparando el del año próximo. Porque aparte, hacemos una producción que va en medio del programa, uh-huh, de las películas. No pasan las películas nada más, sino hay algo que estás viendo en medio de las películas. Ah, muy bien. O sea, termina la película y luego ves algo que preparamos nosotros. Próximo año yo creo que va a estar Grecia también en esa producción ya. Sí, pues hacer la invitación, todavía vamos a estar dos fines de semana más, dos sábados, el 16, este que viene, y el 23. Mercado Juárez a las 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde, okay. Así es. Váyanse calentitos para que estén ahí a gustos, habrá palomitas, habrá café y panecitos, ¿verdad? Así es, y la entrada gratis. Gratis. Ya lo que tú te quieras gastar ahí en el mercado, pues es esa parte, ¿no? Pero... Así es. ¿$8 el estacionamiento? Sí, el que está enfrente. Está muy barato, ¿eh? Sí, sí. Pesos. Y hay seguridad también afuera de policías, entonces no hay ningún problema para que se vayan... Ahí tranquilos. No está tapada ahorita la 16, ¿verdad? Por las construcciones. No, todavía por ahí no. Está muy accesible el espacio. No, la construcción todavía está más adelante, pero por ahí está muy accesible todo. Muy bien, muy bien. Entonces, sábado 5:30 de la tarde, Mercado Juárez, José Rodríguez con el proyecto de Siniestro. Este sábado estará... la película de Poltergeist y tres cortometrajes internacionales. A partir de las 5:30, dos cortometrajes españoles y uno brasileño, y la proyección de la película. La próxima semana, cuando vengas, no sé si... bueno, la próxima semana, si tienes chance, el jueves, porque uh-huh, es cuando se aproxima más a tu evento, si tienes chance de venir a decirnos qué es lo que vas a presentar, estás bienvenido aquí en cabina. No, muchas gracias. Jueves de la próxima semana. Muy bien, muchas, okay, gracias. Entonces, para que vengas y nos digas lo que tienes la programación para esa semana. Así es. Bueno, tenemos que despedirnos. ¿Algo que quieras decir ya para irnos? No, pues que tengan muy buena noche y que los esperamos allá en el Mercado Juárez, que nos apoyen en este evento. El sábado a las 5:30. Así es, y pues bueno, Grecia, tenemos que ya decir adiós. Ahora sí, mandar un gran, gran, gran. Hace mucho que no les mandaba uno grande. Un abrazo de luz para que tengan más, un poco más de 10 segundos para que corran. Del trolísimo, del macabro, duende, predígilo, que va atrás de ustedes. Que tengan una buena noche, nos escuchamos mañana. Y ahí saludo para los de chat. Besos. Ay, que se te está pidiendo el chat que lo resetees, por cierto. Grecia es un yogurazo. Dice que Grecia sería excelente para la producción. Te quieren ver ya en la pantalla grande, Grecia. Está raro ir al cine y verte en la pantalla. Con mis caras. Cuando salió Pascua en el cine, que salía yo, ajá. Oye, eso sí sería injusto, la primera proyección y ya se van a espantar, pues no. De eso se trata, por eso es cine de horror y terror. Bueno, tenemos que despedirnos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche llena de demonios, llena de sucesos paranormales y llena de cine. de horror siniestro. Guaca, guaca, guaca. Espero que tengas sueños incubus y sucubus esta noche, que te visite un demonio y que haga cosas contigo, pero espero que lo disfrutes. Pero si lo disfrutas, te aviso, te vas a ir al infierno. Pásala muy mal. Nos vemos a la próxima.